Están escuchando Diversas Voces. Dañadas por las tempestades en aquella ciudad tan distante del mar. Amaron el amor sereno de nocturnas playas, alzaban las faldas y se emborrachaban de felicidad en aquella ciudad sin brillo lunar. Amaron el amor prohibido, pues hoy es sabido, todo el mundo cuenta que una iba preñada con hambre de luna y otra iba desnuda a vida de mar. Quedando marcadas, oyendo las risas, temblando de frío, mirando hacia el río tan lleno de luna y que continúa corriendo hacia el mar. Y fueron corriente abajo, rodando en el lecho, tragándose el agua, flotando con algas, arrastrando hojas, cargando con flores hasta naufragar. Se fueron volviendo peces, volviendo conchas, volviendo piedras, volviendo arena, plateada arena, con luna llena, cerca del mar. Diversas Voces, 940 AM. ¿Por qué los seres humanos necesitamos menos sueño que cualquier otro primate? Siempre he sentido envidia de la gente que puede arreglárselas durmiendo 6 horas. Yo prefiero 8 a veces más. Puedo funcionar con 6, pero después de unos días mi cerebro estará muy por debajo de su capacidad total. La cantidad de horas que dormimos nos afecta a todos. El exceso de sueño nos deja aturdidos y desorientados. Dormimos demasiado poco y nuestro estado de ánimo y concentración sufren y también aumentan el riesgo de diabetes, obesidad e hipertensión arterial. La mayoría de nosotros duerme entre 6 y 9 horas por noche, lo que significa que pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo. Puede parecer mucho tiempo, pero somos los que menos dormimos entre todos los primates, el grupo que incluye a monos, simios y nosotros. Así lo afirma un nuevo análisis que examina el impacto que ha tenido el sueño sobre nuestra evolución. La nueva investigación sugiere que los seres humanos han evolucionado para dormir menos, pero también más profundamente, y puede ayudar a explicar nuestro éxito como especie. Hace 3 millones de años, nuestros antepasados australopitecines todavía tenían cuerpos parecidos a los de los monos y probablemente dormían en los árboles como los chimpancés modernos. Pero hace 2 millones de años, los homínidos se habían vuelto totalmente erectos. El Homo erectus se pasaba su vida en el suelo y pudo haber sido el primer homínido en hacer camas allí. Dormir en el suelo debe haberle regalado un sueño de mayor calidad, más reparador. No tenía que preocuparse por caer de los árboles y aunque el riesgo de ser víctima de los depredadores era mayor en el suelo, tenían formas de protegerse a sí mismos. También hay evidencia de que alrededor del mismo periodo en que los homínidos descendieron de los árboles, se hicieron más inteligentes y adquirieron mejores armas. El tamaño de sus cuerpos también aumentó alrededor de este tiempo, con la ayuda de mejores habilidades de comunicación. Según David Sampson y Charles Noon, de la Universidad de Duke, en Carolina del Norte, Estados Unidos, todas esas transformaciones se pueden vincular al cambio en la forma en que nuestros antepasados dormían. En un nuevo estudio publicado en la revista Antropología Evolutiva explican que el paso de los árboles al suelo permitió a nuestros antepasados dormir más profundamente, lo que a su vez podría haber afectado la cognición, señala Sampson. Su teoría es que aunque dormimos menos horas que otros primates, el sueño que tenemos es de alta calidad, por lo que no necesitamos dormir tanto. Para saber si el sueño humano es único, Sampson y Nu compararon los patrones de sueño de 21 primates y examinaron la cantidad de tiempo que pasaban en el movimiento ocular rápido, conocido como REM. Este se produce cuando soñamos y cuando nuestro cerebro consolida nuestros recuerdos en el almacenamiento a largo plazo. La comparación arrojó como resultado que los seres humanos dormían menos. Los primates que más dormían eran los lémures, ratón grises, y los monos nocturnos con 15 y 17 horas respectivamente. En contraste, los humanos pasaron la mayor proporción de su sueño en un estado REM, casi el 25%. Por lo tanto, los seres humanos tienen el sueño más profundo de cualquier primate, afirma Sampson. La idea de que los seres humanos han evolucionado para dormir breve, pero profundamente, va en contra de una creencia muy popular. Mucho se habla de que las tecnologías modernas, como la iluminación artificial, han alterado nuestros patrones de sueño naturales. ¿No es por eso que estamos todos tan faltos de sueño? Sorprendentemente, esto puede no ser del todo cierto. Un estudio publicado en noviembre del 2015 observó los hábitos de sueño de tres sociedades preindustriales, dos grupos de cazadores-recolectores de África y un grupo de horticultura de Bolivia. Los tres grupos durmieron durante un promedio de 6.4 horas por noche en el rango de entre 5.7 y 7.1 horas, inferior al promedio para una sociedad industrial. Menos horas de sueño no parecieron reducir sus capacidades cognitivas y todos estaban sanos en líneas generales, afirma el autor principal del estudio, Jeremy Siegel, de la Universidad de California de Los Ángeles, Estados Unidos. Si se compara el sueño REM un niño con el de un adulto, la diferencia es mucho mayor que la existente entre los humanos y los chimpancés, señala Jeffrey Durmer, de la Universidad Estatal de Georgia en Atlanta, Estados Unidos. El sueño REM es muy importante en el desarrollo del sistema nervioso, explica Durmer. Eso significa que la cognición en particular es en última instancia muy dependiente del sueño REM. Pero otros especialistas como Siegel divergen. Cuando tomamos en cuenta todos los mamíferos, no solo los primates, los seres humanos, no se destacan por necesitar una proporción particularmente grande de sueño REM. El vínculo entre el sueño REM y la inteligencia también se desvanece. Por ejemplo, los delfines son inteligentes, tienen cerebros grandes y, sin embargo, no necesitan ningún sueño REM. Pero las zarigüeyas, que no se destacan por su inteligencia, necesitan más de 6 horas. Cuando vemos los estudios en animales comparados a los seres humanos, no estamos comparando manzanas con manzanas, señala Durmer. Podemos tener un uso muy diferente del sueño REM en comparación con otras especies. Independientemente de por qué se produjo el hecho, es que el sueño humano es raro en comparación con el de nuestros parientes vivos más cercanos. Esto sugiere que hemos evolucionado para necesitar menos horas de su sueño. Sin embargo, la tercera parte de nuestra vida, que pasamos durmiendo, no se desperdicia. Nuestros grandes cerebros tardaron millones de años de evolución en llegar a ese punto, así que es justo que nos recompensemos a nosotros mismos con toda una vida de descanso adecuado. Sopla fuerte el viento sobre una vieja terraza, mirando al golfo de Sorrento. Un hombre abraza a una muchacha, ahogado por el llanto. Luego se aclara la voz y da comienzo al canto. Te voy a ver. No supo imaginar muerte más dulce. Miró sus ojos de muchacha, ojos tan verdes como el mar. Luego de improviso aquella lágrima, ella no pudo respirar. Con la mímica que arrastra sin embargo, pero dos ojos que te miran de cerca son tan ciertos y hacen recordar palabras, confunden pensamientos. Así todo parece tan pequeño, hasta las noches de su América. Miras atrás y ves tu vida como la estela de un barco. No sé, la vida que se acaba, no quiero ni pensar. Así se siente ya feliz para retomar su canto. Se voy a ver. Están escuchando diversas voces. Diversas voces. Diversas voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. El virus del Zika es sospechoso del aumento de microcefalias, así como de un desorden neurológico, el síndrome de Guillain-Barré. Así lo ha afirmado la Organización Mundial de la Salud, quien declaró una emergencia sanitaria mundial con respecto a esta epidemia. Entre 3 y 4 millones de personas podrían ser infectadas este año por este virus, siendo Brasil el país más afectado. Escuchamos el siguiente informe. La emergencia sanitaria mundial proviene del aumento significativo en América Latina de casos de microcefalia, una condición en la que los bebés nacen con la cabeza más pequeña que lo normal. En Brasil hay 4.000 casos sospechosos de microcefalia, un aumento importante con respecto a los 150 casos registrados en el 2014. Pero de estos 4.000 casos sospechosos, se han confirmado hasta ahora 404 casos de microcefalia, 709 fueron descartados. De los casos confirmados de microcefalia, solo 17 han sido vinculados con el virus del Zika. El 98% de los casos sospechosos se encuentran en el noreste de Brasil. Hay que subrayar que la microcefalia puede ser causada por otros agentes infecciosos como la sífilis, la rubiola, el herpes o la toxoplasmosis. Y si bien el vínculo aún no ha sido demostrado científicamente, países como Colombia han recomendado a las mujeres en edad de procrear que aplacen sus embarazos un tiempo. Así también, el gobierno de Brasil recomendó a las mujeres embarazadas abstenerse de viajar a su país para los próximos Juegos Olímpicos para evitar posibles riesgos con el Zika. Pero, ¿qué es la microcefalia, el mal vinculado al virus del Zika? La doctora Susana Boronat, neuropediatra del Hospital Valdebrón en Barcelona, nos explica. La microcefalia es un crecimiento anómalo, o sea, más bajo de lo que tocaría, del tamaño de la cabeza. En general, la microcefalia suele ser porque el cerebro no crece lo suficiente, aunque hay otras causas, por ejemplo, una sinostosis de las suturas que impida crecer el cráneo, también podría dar una microcefalia, pero habitualmente es por un fallo del desarrollo del cerebro, de múltiples causas, desde infecciones congénitas a enfermedades de base genética. ¿Qué tan común es esta enfermedad? Pues depende. Por ejemplo, mira, microcefalia yo creo que se calcula, por lo que hemos revisado ahora, entre 1 y 2 casos por cada 10.000 nacidos vivos. Quiere decir que entre 1 y 2 tienen la cabeza por debajo de 2 desviaciones estándar de la normalidad. ¿Y cuáles son las consecuencias de un niño que nace con microcefalia? Pues depende bastante de la causa. Es decir, en algunas enfermedades genéticas que lo único que falla es que tienen menos neuronas y por tanto el cerebro acaba siendo más pequeño, pero más o menos está bien formado, son niños que básicamente lo único que tienen es una discapacidad intelectual, pero el resto de funciones motoras, de lenguaje, etcétera, está bastante conservado. Pero la discapacidad intelectual es lo mínimo que puedes tener con una microcefalia importante. De todas formas, si hubiera una infección que también hace una destrucción de ciertas áreas cerebrales, calcificaciones o zonas de la corteza cerebral que no se han desarrollado bien y no se han colocado bien, las neuronas no pueden funcionar, pues ahí puedes añadir también pues una discapacidad intelectual más importante, epilepsia, problemas motrices, el niño que no puede moverse o que tiene pues un problema de una tetraparesia o un problema para mover alguna parte del cuerpo. Es decir, que la disfunción es mucho más global y también pues a nivel visual, a nivel auditivo, es decir, todas las funciones globales del cerebro quedarían alteradas si además no solo es una microcefalia, es una microcefalia con una lesión importante. También puede provocar la muerte en un momento dado del infante. Sí, la microcefalia provoca una destrucción tan masiva del cerebro en un periodo de desarrollo, puede haber pérdidas fetales. Actualmente se habla de un posible vínculo con el virus del Zika. ¿Qué se sabe? Bueno, la verdad es que se sabe poco. Se sabe lo que nos han explicado en Brasil, básicamente, en que notaron pues un incremento como de unas 20 veces de microcefalia en niños, de madres que estaban en zonas en que había habido la epidemia de Zika. Entonces, dos de estas madres se pudo mirar si había material genético del virus en líquido amniótico de dos fetos muertos con microcefalia y se detectó. Entonces ahí, a partir de ahí, pues ha habido una alarma que parece que este virus pues hace una infección prenatal. El virus en sí puede pasar muy desapercibido durante el embarazo o dar simplemente pues un poco de un rash cutáneo simplemente, y para el feto en cambio tener pues unas consecuencias desde una pérdida fetal si la infección es muy temprana, en primer trimestre, o posteriormente el resto de niños. Pues se ha visto que muchísimos de ellos, como un 71% de niños, han tenido microcefalia importante, no solo por debajo de más 2, sino por debajo de más 3 desviaciones estándar, o sea, una caza muy pequeña, y pues como la mitad de ellos con malformaciones cerebrales añadidas, que son desde de las malformaciones a nivel de la corteza cerebral hasta calcificaciones, destrucción de varias áreas del cerebro, dilatación de los ventrículos cerebrales. Y todo esto se ha visto pues haciéndoles TAC cerebral y ecografía cerebral a estos niños. De momento parece que está pendiente todavía, al menos por lo que han publicado, los estudios en todos estos niños de si van a ser positivos o no. Pero todas las madres habían o sufrido una infección muy sugestiva de Zika y todas habían estado en el área de Zika epidémico. O sea que hay un poco de perplejidad, es decir, no, hasta hace poco no se había visto este vínculo, ¿verdad? No, la verdad es que ha coincidido justo con la epidemia en esa zona y la observación que había aumentado mucho la prevalencia de microcefalia en estas zonas. Es decir, estamos todavía en un momento en el que no hay suficiente información. Porque en realidad en la microcefalia puede haber distintas causas, ¿verdad? No solamente el virus. Sí, hay distintas causas. No, lo que pasa es que, bueno, de entrada, muchos otros virus. De hecho, son un poco las que provocan una microcefalia y con lesiones más importantes. Luego hay muchas enfermedades genéticas que van con microcefalia. Y dependiendo del tipo de enfermedad genética que sea, pues tendrá unas consecuencias más graves o menos graves. Pero de entrada, otros virus y otros gérmenes que no son virus, como el toxoplasma, pueden dar una microcefalia de este tipo. Pero los típicos virus que se parecen más y que dan esa alteración, tal vez el citomegalovirus sería el más importante. Pero actualmente ya cuando detectamos una microcefalia a nivel prenatal, de hecho ya se hace estudio de todos los virus y otros gérmenes que conocemos relacionados. Lo que pasa es que el Zika es como añadido a esta lista en cualquier mujer que haya estado expuesta en las áreas de la epidemia. Otra enfermedad vinculada con el virus del Zika es el síndrome de Guillain-Barré. El doctor Jesús Esteban Pérez, director de la Unidad Neuromuscular del Hospital 12 de Octubre en Madrid, España, nos habla de este desorden neurológico. El síndrome de Guillain-Barré es un síndrome que significa eso, que es unos síntomas que aparecen a consecuencia de varios procesos, pero lo que realmente ocurre es una enfermedad de los nervios periféricos, de las prolongaciones del nervio fuera de la columna lumbar o del cerebro. Y se manifiesta por esa distorsión, por esa falta de función de esos nervios, y generalmente se manifiesta con un trastorno de la sensibilidad y un trastorno motor de debilidad muscular. Generalmente, el síndrome de Guillain-Barré lo decimos que tiene que tener una progresión de días a semanas. Generalmente no progresa más, es un cuadro agudo que progresa o que se instaura a lo largo de días o pocas semanas. O sea, la persona afectada que empieza a perder sensibilidad... La persona afectada generalmente tiene dos tipos de síntomas, unos sensoriales en el sentido de que pueda tener pérdida de sensibilidad, acorchamiento, que generalmente afecta a los brazos o a las piernas, a veces con sensaciones de escozor o molestas, de sensaciones extrañas, y asociado a ello, quizá más relevante, una debilidad muscular que se puede manifestar por una incapacidad o distorsión de la marcha para manipular con los brazos, elevar brazos, levantarse de una silla del suelo, llegando a poder ser muy grave o a veces leve. Eso ya la variabilidad es más amplia. ¿Y cuál es el tratamiento? ¿O es algo que desaparece después o no? Bueno, de siempre sabemos que es una enfermedad que tiene un curso limitado en general en el tiempo. Es una enfermedad de tipo inmunológico en el que algo activa el sistema inmunológico y es el sistema inmunológico propio del cuerpo que ataca esos nervios. Y, por tanto, esa respuesta es una respuesta en general autolimitada, de tal manera que pasado unas semanas esa actividad cesa o se reduce y empieza un proceso de recuperación espontáneo. El único problema es que, digamos, sin tratamiento tendría esa evolución, pero en momentos de la evolución puede ser tan grave que las situaciones de gravedad y de mortalidad. Es decir, es una enfermedad que puede llegar a producir una debilidad tan importante con participación de músculos respiratorios o participación de nervios que controlan la tensión o el corazón, que puede llegar a tener una mortalidad que nos baja del 5 al 10%. Es verdad que existen tratamientos que limitan esa respuesta inmunológica, que en este caso es dañina, y por tanto hace que la recuperación se inicie precozmente y por tanto que la mortalidad sea menor. Es verdad que la mortalidad también, la supervivencia ha mejorado en mucho por los cuidados de intensivos, que también han mejorado mucho los cuidados simplemente de mantenimiento. Por la enfermedad ya digo que una vez pasado el momento agudo, tiene una tendencia de mejoría posterior, digamos, espontánea. Se habla ahora que se cree que podría estar vinculada al Zika. ¿Qué se sabe de esto? De la enfermedad sabemos que aparece eso en relación, ya lo sabemos hace mucho tiempo, con algún tipo de infección previa. De alguna manera, las personas que desarrollan el Guillain-Barré, muchas veces en la semana previa han tenido alguna infección, bien del tracto digestivo o del tracto respiratorio. Y se han implicado muchos virus. Ahora, con la epidemia del virus Zika, pues se ha visto en algunas regiones, sobre todo de Sudamérica, que ha habido un incremento de la incidencia, de la aparición de casos de Guillain-Barré después de haber tenido esta infección. Es decir, que parece que esta infección también puede activar esta respuesta inmunológica del individuo que lleva a producir un daño en el nervio. Y sería otro patógeno más en ese aspecto, como conocemos otros virus, incluso otras bacterias que sabemos que pueden activar. Es decir, que todo el mundo que esté en contacto con el virus vaya a producirlo, sino un porcentaje muy pequeño, pero que en algún individuo especial sí que tiene esa sensibilidad que el virus activa su sistema inmune, que llega a confundir al nervio propio como un agente externo y lo ataca. Muy bien, es decir, pero bueno, se necesita como otros factores, ¿verdad? No nada más. Sí, no es una persona, no es como parte de la infección, sino realmente es una parte de la respuesta del individuo a la infección. En sus recomendaciones, la Organización Mundial de la Salud se abstuvo de desaconsejar los viajes a países afectados por el Zika, limitándose a indicar que el mejor modo de evitar el contagio es mantenerse alejado de aguas estancadas donde proliferan los mosquitos, así como utilizar repelentes y ropa que cubra piernas y brazos. Por el momento, no existe ninguna vacuna contra el virus del Zika y elaborar una puede tomar varios años. Amigas, amigos oyentes, gracias por la sintonía prestada a esta emisión de Diversas Voces. Un buen fin de semana. Felices carnavales. Hasta el próximo día miércoles. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más.